Capítulo 14 de El mercader de Venecia de William Shakespeare, traducido por Marcelino Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Escena 2. Quinta de Porcia. Basanio, Porcia, Graciano, Nerissa y criados. Porcia. Os ruego que no os deis prisa. Esperad siquiera un día o dos, porque si no acertáis en la elección, os pierdo para siempre. Hay en mi alma algo que me dice, no sé si será amor, que sería para mí un dolor que os fueseis. Odio, ya veis, que no puede ser. Si no os parecen bastante claras mis palabras, porque una doncella solo puede hablar de estas cosas con el pensamiento, os suplicaría que permanecieseis aquí uno o dos meses. Con esto tendré bastante tiempo para enseñaros el modo de no errar, pero, ay, no puedo, porque sería faltar a mi juramento, y no he de ser perjura, aunque os pierda. Si erráis, haréis que me lamente mucho de haber faltado a mi juramento. Ojalá nunca hubiera yo visto vuestros ojos. Su fulgor me ha partido el alma. Solo la mitad es mía, la otra mitad vuestra. He querido decir mía, pero no es mía. Vuestra es también, y toda yo os pertenezco. Este siglo infeliz en que vivimos pone obstáculos entre el poseedor y su derecho. Por eso, y a la vez, soy vuestra y no lo soy. El hado tiene la culpa, y él es quien debe pagarla e ir al infierno. Yo no. Hablo demasiado, pero es por entretener el tiempo y detenerle, y con él vuestra elección. Basanio. Permitid que la suerte decida. Estoy como en el tormento. Porcia. Basanio en el tormento, pues que, ¿hay algún engaño en vuestro amor? Basanio. Hay un recelo que me presenta como imposible mi felicidad. Antes harán alianza el fuego y el hielo que mi amor y la traición. Porcia. Me temo que estéis hablando desde el tormento, donde el hombre, bien contra su voluntad, confiesa lo cierto. Basanio. Porcia. Mi vida consiste en vos. Dádmela y os diré toda la verdad. Porcia. Decídmela y viviréis. Basanio. Mejor hubierais dicho, decídmela y amad, y con esto sería inútil mi confesión, ya que mi único crimen es amar, delicioso tormento en que solo el verdugo puede salvar al reo. Vamos a las cajas, y que la suerte nos favorezca. Porcia. A las cajas, pues. En una de ellas está mi efigie. Si me amáis, la encontraréis de seguro. Atrás, Nerissa, atrás todos vosotros, y mientras elige, resuene la música. Si se equivoca, morirá entre armonías como el cisne, y para que sea mayor la exactitud de la comparación, mis ojos le darán sepulcro en las nativas ondas. Si vence, y no es imposible, oirá el son agudo de las trompetas, semejante al que saluda al rey que acaba de ser ungido y coronado, o a las alegres voces que, al despuntar la aurora, penetran en los oídos del extasiado novio. Vedle acercarse con más amor y más vigorosos alientos que Hércules cuando fue a salvar a Troya del nefando tributo de la doncella que tenía que entregar a la voracidad del monstruo marino en luctuoso día. Yo soy la víctima. Vosotros sois como las matronas tárdanas que con llorosos ojos han salido de Troya a contemplar el sacrificio. Adelante, noble Alcides, sal vencedor de la contienda. En tu vida está la mía. Todavía tengo yo más interés en el combate que tú, que vas a pelear, dándoselos al mismo Ares. Mientras Basanio elige, canta la música. ¿Dónde nace el amor? ¿En los ojos o en el alma? ¿Quién le da fuerzas para quitarnos el sosiego? Decídnoslo, decídnoslo. El amor nace en los ojos, se alimenta de miradas y muere por desvíos en la misma cuna donde nace. Cantemos dulces himnos en alabanza del amor. Vive el amor, vive el amor. Basanio. Muchas veces se engañan las apariencias. ¿Ha habido causa tan mala que un elocuente abogado no pudiera ser probable, buscando disculpas para el crimen más horrendo? ¿Hay alguna herejía religiosa que no tenga sectarios y que no pueda cubrirse con citas de la escritura o con flores retóricas que disimulen su fealdad? ¿Hay vicio que no pueda disfrazarse con la máscara de la virtud? ¿No habéis visto muchos cobardes tan falsos y movedizos como piedras sobre arena y que por fuera muestran la belicosa faz de Hércules y las híspidas barbas de Marte y por de dentro tienen los hígados tan blancos como la leche? Fingen valor para hacerse temer. Medid la hermosura. Se compra al peso y son más ligeras las que se atavian con los más preciados arreos de la belleza. ¿Cuántas veces los áureos rizos enroscados como sierpes alrededor de una dudosa belleza son prenda de otra hermosura que yace en olvidado sepulcro? Los adornos son como la playa de un mar proceloso. como el velo de seda que oculta el rostro de una hermosura india, como la verdad cuya máscara toma la fraude para engañar a los más prudentes. Por eso desdeño los fulgores del oro, alimento y perdición del avaro Midas, y también el pálido brillo de la mercenaria plata. Tu quebrado color, oh plomo, que pasas por vil y anuncias más desdichas que felicidad, me atrae más que todo eso. Por ti me decido. Quiera Dios cumplir mi amoroso deseo. Pórcia. Aparte. Como el viento disipa las nubes, así huyen de mi alma todos los recelos, tristezas y desconfianzas. Cálmate, amor, ten sosiego, templa los ímpetus del alma y dame el gozo con tasa, porque si no, el corazón estallará de alegría. Basanio. Abre la caja de plomo. ¿Qué veo? El mismo rostro de la hermosa Pórcia. ¿Qué pincel sobrehumano pudo acercarse tanto a la realidad? ¿Pestañean estos ojos o es que los mueve el reflejo de los míos? Exhalan sus labios un aliento más dulce que la miel. De sus cabellos ha tejido el pintor una tela de araña para enredar corazones. ¡Ay de las moscas que caigan en ellos! ¿Pero cómo habrá podido retratar sus ojos sin cegar? ¿Cómo pudo acabar el uno sin que sus rayos le cegaran de tal modo que dejase sin acabar el otro? Toda alabanza es poca, y sería afrentar al retrato tanto como el retrato al original. Veamos lo que dice la letra, cifra breve de mi fortuna. Lee. Tú, a quien no engañan las apariencias, consigues la rara fortuna de acertar. Ya que tal suerte tuviste, no busques otra mejor. Si te parece bien la que te ha dado la fortuna, vuélvete hacia ella, y con un beso de amor, tómala por tuya, siguiendo los impulsos de tu alma. Hermosa leyenda. Señora, perdón, es necesario cumplir lo que este papel ordena. A la manera que el gladiador, cuando los aplausos ensordecen el anfiteatro, duda si es a él a quien se dirigen y vuelve la vista en torno suyo. Así yo, bella Pórcia, dudo si es verdad lo que miro, y antes de entregarme al gozo, necesito que lo confirmen vuestros labios. Pórcia. Basanio, tal cual me veis, vuestra soy. No deseo para mi suerte mayor, pero en obsequio vuestro quisiera ser 20 veces más hermosa de lo que soy y 10,000 veces más rica. Yo quisiera exceder a todas en virtud, en belleza, en bienes de fortuna y en amigos para que me amaseis mucho más, pero valgo muy poco. Soy una niña ignorante y sin experiencia. Solo tengo una cosa buena, y es que todavía no soy vieja para aprender, y otra aún mejor, que no fue tan mala mi educación primera que no pueda aprender. Y aún tengo otra felicidad mejor, y es la de tener un corazón tan rendido que se humilla a vos como el siervo a su señor y monarca. Mi persona y la hacienda que fue mía son desde hoy vuestras. Hace un momento era yo señora de esta quinta y de estos criados y de mí misma, pero desde ahora yo y mi quinta y mis criados os pertenecemos. Todo os lo doy con este anillo. Si algún día le destruís o perdéis, será indicio de que habéis perdido mi amor, y podré reprenderos por tan grave falta. Basanio. Señora, me habéis quitado el habla. Solo os grita mi sangre alborotada en las venas. Tal trastorno habéis producido en mis sentidos como el tumulto que estalla en una muchedumbre cuando oye el discurso de un príncipe adorado. 1,000 palabras incoherentes se confunden con gritos que no tienen sentido alguno, pero que expresan un júbilo sincero. Cuando huya de mis dedos ese anillo, irá con él mi vida y podréis decir que ha muerto Basanio. Nerissa. A nosotros, mudos espectadores de tal drama, solo nos toca daros el parabién. Sed dichosos, amos y señores míos. Graciano. Basanio, señor mío, y tú, hermosa dama, disfrutad cuanta ventura deseo para vosotros, ya que no ha de ser a mi costa, y cuando os preparéis a cerrar solemnemente el contrato, dadme licencia para hacer lo mismo. Basanio. Con mucho gusto, si encuentras mujer. Graciano. 1,000 gracias, Basanio. A ti lo debo. Mis ojos son tan avisores como los tuyos. Tú los pusiste en la señora, yo en la criada. Tú amaste, yo también. Tu amor no consiente dilaciones, tampoco el mío. Tu suerte dependía de la buena elección de las cajas, también la mía. Yo, ardiendo en amores, perseguí a esta esquiva hermosura con tantas y tantas promesas y juramentos que casi tengo seca la boca de repetirlos. Pero al fin, si las palabras de tal hermosura valen algo, me prometió concederme su amor si tú acertabas a conquistar el de su señora. Pórcia. ¿Es verdad, Nerissa? Nerissa. Verdad es, señora, si no lo lleváis a mal. Basanio. ¿Lo dices de veras, Graciano? Graciano. De veras, señor. Basanio. Vuestro casamiento aumentará los regocijos del nuestro. Graciano. ¿Pero quién viene? Lorenzo y la judía, y con ellos mi amigo el veneciano Salerio. Salen Lorenzo, Jéssica y Salerio. Basanio. Con bien vengáis a esta quinta, Lorenzo y Salerio, si es que mi recién nacida felicidad me autoriza para saludaros en este lugar. ¿Me lo permites, bellísima Pórcia? Pórcia. Y lo repito, bienvenidos sean. Lorenzo. Gracias por tanto favor. Mi intención no era visitarte, pero Salerio, a quien encontré en el camino, se empeñó tanto que al cabo consentí en acompañarle. Salerio. Lo hice, es verdad, pero no sin razón, porque te traigo un recado del señor Antonio. Le da una carta. Basanio. Antes de abrir esta carta, dime cómo se encuentra mi buen amigo. Salerio. No está enfermo más que del alma. Por su carta verás lo que padece. Graciano. Querido Salerio, dame la mano. ¿Qué noticias traes de Venecia? ¿Qué hace el honrado mercader Antonio? ¿Cómo se alegrará al saber nuestra dicha? Somos los jasones que han encontrado el vellocino de oro. Salerio. Ojalá hubierais encontrado el áureo vellocino que él perdió en hora aciaga. Pórcia. Malas nuevas debe traer la carta. Huye el color de las mejillas de Basanio. Sin duda acaba de saber la muerte de un amigo muy querido, porque ninguna otra mala noticia podría abatir un ánimo tan constante. Malo, malo. Perdóname, Basanio, pero soy la mitad de tu alma y justo es que me pertenezca la mitad de las desgracias que anuncia ese pliego. Basanio. Amada Pórcia, leo en esta carta algunas de las frases más tristes que se han escrito nunca sobre el papel. Pórcia hermosísima, cuando por primera vez te confesé mi amor, no tuve reparo en decirte que yo no tenía otra hacienda que la sangre de mis venas, pero que era noble y bien nacido, y te dije la verdad. Pero así y todo hubo jactancia en mis palabras al decirte que mis bienes eran ningunos. Para ser enteramente veraz, debí añadir que mi fortuna era menos que nada, porque la verdad es que empeñé mi palabra a mi mejor amigo, dejándole expuesto a la venganza del enemigo más cruel, implacable y sin entrañas. Todo para procurarme dineros. Esta carta me parece el cuerpo de mi amigo. Cada línea es a modo de una herida que arroja la sangre a borbotones. Pero, ¿es cierto, Salerio? Todo, todo lo ha perdido. Todos sus negocios le han salido mal. Ni en Trípoli, ni en México, ni en Lisboa, ni en Inglaterra, ni en la India, ni en Berberia, escapó ningún barco suyo de esos escollos tan fatales al marino. Salerio. Ni uno. Y aunque a Antonio le quedara algún dinero para pagar al judío, de seguro que éste no le recibiría. No parece ser humano. Nunca he visto a nadie tan ansioso de destruir y aniquilar a su prójimo. Día y noche pide justicia al dux, amenazando, si no se le hace justicia, con invocar las libertades del Estado. En vano han querido persuadirle los mercaderes más ricos y el mismo dux y los patricios. Todo en balde. Él persiste en su demanda y reclama confiscación, justicia y el cumplimiento de su engañoso trato. Jéssica. Cuando vivía yo con él, muchas veces le vi jurar a sus amigos Túbal y Chus que prefería la carne de Antonio a 20 veces el valor de la suma que le debía, y si las leyes y el gobierno de Venecia no protegen al infeliz Antonio, mala será su suerte. Pórcia. ¿Y en vuestro amigo recaen todas esas calamidades? Basanio. En mi amigo, el mejor y más fiel, el de alma más honrada que hay en toda Italia. En su pecho arde la llama del honor de la antigua Roma. Pórcia. ¿Qué es lo que debe al judío? Basanio. 3000 ducados que me prestó. Pórcia. ¿No más que 3000? Dale 6000. Duplica, triplica la suma antes que consentir que tan buen amigo pierda por ti ni un cabello. Vamos al altar. Despidámonos y luego corre a Venecia a buscar a tu amigo. No vuelvas al lado de Pórcia hasta dejarle en salvo. Llevarás lo bastante para pagar 10 veces más de lo que debe al hebreo. Págalo, y vuelve enseguida con tu fiel amigo. Mi doncella Nerissa y yo viviremos entre tanto como viudas y como doncellas. Es necesario que partas el día mismo de nuestras bodas. Piensa en nuestros comensales. No arrugues el ceño. Muestra la faz alegre. Ya que tan caro te he comprado, reflexiona cuánto he de amarte, pero léeme antes la carta. Basanio. Querido Basanio, mis barcos naufragaron. Me acosan mis acreedores. He perdido toda mi hacienda. Ha vencido el plazo de mi escritura con el judío, y claro es que si se cumple la cláusula del contrato, tengo forzosamente que morir. Toda deuda entre nosotros queda liquidada, con tal que vengas a verme en la hora de mi muerte. Sin embargo, haz lo que quieras. Si nuestra amistad no te obliga a venir, tampoco te hará fuerza esta carta. Pórcia. Amor mío, vete enseguida. Basanio. Volaré, si me lo permites. Entre tanto que vuelvo, el reposo y la soledad de mi lecho serán continuos estímulos para que yo vuelva. Fin del capítulo 14.